las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Verás Pedro un granito de mostaza, eso dice el Señor. Verás Pedro un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán. Los hermanos se amarán, se amarán. Los niños se amarán.